El grotesco aparece como la interiorización del sainete, o si se prefiere, es la forma superior del contenido de una forma interior que en este caso representa el sainete. Y como todo texto palpado en la cálida y menuda complicidad de las palabras, brinda la textura de su materia. Si el sainete fluye ágilmente con un movimiento narrativo que rebota entre diálogos, tensa la andadura folletinesca del suspenso, se arquea en carcajadas o culmina en canciones que recuperan su origen azarzuelado, instaurando una dimensión coral en el interior de ese acuerdo. Los otros no presuponen opacidad, demora ni celos ontológicos. Armando Discépolo, en cambio, al tornar la propia interiorización en oficio, marca el salto cualitativo, identificando a la poesía como especialización del lenguaje común y produciendo de manera creciente fisuras, sectorización y, por sobre todo, coagulados. Con «Oh, yo no lo comprendo nunca usted», queja de Carlota expresada en Babilonia, y «Hablan cristiano», exigencia posterior de Secundino, dibuja una constante decisiva del grotesco. El lenguaje ya no presupone fluidez ni cabalgata, sino que se acrecienta como inerte carnosidad. Lo genérico del sainete se va cuarteteando y opone, particulariza, condensa y aísla. El otro pasa a ser opacidad y contratiempo, y al connotarse no solo por la nacionalidad, sino generacionalmente, las particularidades aumentan, se encarnizan y agravan. Si yo habla chintino, también como usted, tira todo a 20. E garraba garasta, se queja Mustafá frente al italiano encargado del conventillo. La alteridad, más que infracción, llega a convertirse en escándalo. No me enferma cada vez que te veo allí. El lenguaje, pues, va siendo no únicamente grumo, dificultad y torpeza en el coloquio, sino mutilación en las posibilidades de trabajo. Incompatible en la alternativa erótica, la reciprocidad se invalida. Trabada como praxis, la comunicación de palabras se altera y el intercambio del dinero se transforma. Hablar con el otro lleva al máximo la posibilidad dramática, insinúa su fracaso. Me cuesta sangre hablarle. Lo que no tengo, es decir, que si en su fluidez interna el sainete presupone una abstención sobre lo que describe, esa facilidad al convertirse en técnica implica el consentimiento del costumbrismo. El grotesco, a partir precisamente de ese ritmo de contratiempo, aludirá cada vez más a una denuncia sorda de la unidad social. Texto escrito por David Viñas en el libro Grotesco, Inmigración y Fracaso, capítulo 1, titulado Sainete y Grotesco.